anunció, bueno, sobre la digitalización de todos los registros civiles. ¿En La Rioja tienen alguna novedad ustedes? ¿Cómo va a ser? Sí, bueno, nosotros desde el año pasado ya venimos trabajando con en cuanto a lo que es la construcción y toda la infraestructura de lo que va a ser el centro de distribución rápida, más comúnmente denominado los CDR, que van a tener cada una de las provincias. El nuestro, bueno, está en plena ejecución, que se está llevando a cabo ahí por la calle Urquiza, más precisamente atrás de la escuela, vendría a ser la escuela que está, digamos, donde era Tutino antes, si recuerdas, al lado de Área. Ah, sí. En ese local, bueno, ya se está construyendo. Nosotros creemos que en un par de meses ya tendría que estar todo terminado para que, bueno, sea la inauguración y se traigan todo lo que es los sistemas informáticos con los cuales nos vamos a manejar. Con ese sistema informático, bueno, agilizaría lógicamente la entrega de los documentos, porque el ministro habló de un documento en 7 días, ¿puede ser? Sí, el plazo es ese, porque la cuestión, digamos, la recepción del trámite va a ser todo digitalizado, es decir, un escáner, o sea, el ciudadano va a dar los datos verbalmente, el empleado que está frente a la computadora, bueno, lo único que va a hacer es cargar todos esos datos y después la toma de impresiones, que hoy es manual y a través de tinta, va a ser con la colocación de los dedos sobre un escáner, y toda esa información va a viajar vía online al registro civil, al registro nacional, y allá va a confeccionarse el DNI, que luego va a ser entregado por el correo, como ya lo está haciendo ahora, en un plazo no mayor de 7 días. Los documentos, digamos, nuevos ya llegan directamente al domicilio de cada uno, Tejada, ¿no? Sí, llega al domicilio. De hecho, que ya está llegando el domicilio de cada uno. A partir de septiembre del 2009, nosotros ya estamos acá en La Rioja, ya hemos recibido más de 4.000 DNI de los nuevos, que viene la cartilla celeste adosada con la tarjeta de DNI, que se llama, que esa nosotros estamos tomando el trámite ahora en el formulario único. Con la fotografía lo enviamos a Buenos Aires, y de Buenos Aires el correo se encarga de entregarlo al ciudadano en el domicilio. Esto ya se está llevando a cabo desde septiembre del año pasado. No hay ningún tipo de inconveniente, porque en el caso, por ejemplo, de que el correo no encuentre al titular del documento, en ese caso, como a lo mejor le dejo un aviso para que lo retire. Sí, después, en este caso, bueno, se maneja el correo, se maneja igual que con el sistema de tarjetas de crédito, cartas, documentos. Cuando llega al domicilio del ciudadano, si no está, le deja un aviso, pasa a las 24 horas, lo vuelve a visitar, si no lo encuentra, le deja un segundo y último aviso, y después lo retiene el documento por 7 días en el correo. Si el ciudadano no se llega por el correo, ya lo devuelve a Buenos Aires, y Buenos Aires los devuelve a cada uno de los registros civiles del área que corresponde. Está bueno. Ahora, me imagino que no es tanto el conflicto como se ocasionaba antes, que la gente hacía el trámite del documento y pasaban años y no los iban a retirar, ¿no? Sí, tengamos en cuenta que, bueno, hasta hace unos 6 meses atrás teníamos una demora de algunos trámites de 2 años, de ciudadanos que habían solicitado su documento y 2 años. Ahora todo eso, bueno, se va regularizando y se va regularizando. Están llegando en algunos casos, bueno, como nosotros desde el registro civil no tenemos en cuenta conocimiento cuándo le llega al ciudadano, porque ya esto, vuelvo a reiterar, les llega a su domicilio, pero por ejemplo hay ciudadanos que los van a buscar en el registro civil, son trámites que se han hecho hace 20, 30 días o más, o con un plazo máximo de 40 días y ya está llegando el DNI. Es decir, que hemos avanzado bastante a los 2 años que nos estamos manejando antes. Y aquellos, Marcelo, que hicieron el trámite cuando no estaba implementado este sistema, por ejemplo, ¿esos documentos siguen estando todavía en el registro civil o ya fueron dados de baja? Sí, por ejemplo, los que han hecho antes de septiembre, agosto del año pasado, en enero nos ha llegado la última partida de los denominados documentos verdes, los que eran verdes oliva. Esos están, hay muchos documentos acá en las oficinas del registro, que bueno, les solicito a los ciudadanos que han solicitado ese documento, que los pasen a retirar. Y en el caso de que no estuvieran, nosotros ya les volvemos a tomar un trámite nuevo, con el formulario nuevo, y tiene que ir con la fotografía ya, para que les venga un documento de los nuevos, digamos, de los cartillas celestes con la tarjeta DNI. Porque al que no le ha llegado ya ese documento verde que solicitó hace un año atrás, ya no va a venir más, porque ya no se fabrican más esos documentos. Claro, ya no lo van a tener más en cuenta. ¿Los valores siguen siendo los mismos a pesar de este nuevo sistema o se van a incrementar? Sí, los valores siguen siendo los mismos. Ajá. De todas formas, eso lo determina el aumento, o que haya alguna variación el Ministerio del Interior. Ajá. De todas formas, para los enrolamientos de 15, de 16 años son 15 pesos, y todo lo que es duplicado, triplicado, todo lo que sea de solicitado nuevo de DNI es 35 pesos. Bueno, siguen manteniendo entonces prácticamente los mismos valores, digamos, de este tiempo, ¿no? Marcelo Tejada, director del Registro Civil, gracias por atendernos. Un abrazo. No, por favor, su orden. Hasta luego. Muy bien, bueno, detalles, ¿no?, de lo que tiene que ver con esta digitalización, ¿no? Que incluso ellos dicen ya están...